Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y estamos en la barricada de hoy día con un personaje muy atento y encima de muchísima jerarquía. Eso no siempre es así. Estamos nada más y nada menos que con el ministro de Autonomías, el señor Hugo Siles Núñez del Prado. Bienvenido, gracias por estar en Radio Deseo. Buenos días, María, gracias por la invitación. Mil disculpas, estábamos tomando previsiones en su momento para poder estar con usted en su programa. Lamentablemente por temas de agenda no pudimos, pero no le íbamos a fallar ahora seguro. Gracias por la invitación. Qué lindo. Ministro, primero lo conoceremos a usted. ¿Quién es usted? Bueno, Hugo Siles Núñez del Prado, un ciudadano nacido en La Paz, pero toda mi vida, a los 2 añitos, mis padres se fueron a vivir a Santa Cruz y ya me volví un cambita de corazón. Tengo 46 años, estoy comprometido con el proceso de cambio, con esta importante responsabilidad y confianza que me ha dado el presidente. Me formé en Córdoba, Argentina, estudié Relaciones Internacionales y Ciencia Política, formado en el exterior y siempre con mucha necesidad de volver a nuestro país y servir. Ahora, explícame, ministro, ¿por qué no se fue a la Gabriel René Moreno? ¿Por qué se fue hasta la Argentina? Porque en esa oportunidad, María, no había la carrera que yo quería estudiar. Yo quería estudiar Relaciones Internacionales y Ciencia Política, y en el año 1988, no cuando decidí, no había. Y más bien, producto de mi retorno a Bolivia el año 95... fundamos la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad NUR junto a Elena Argirakis, junto a otros colegas, y también participamos de la Universidad Gabriel René Moreno para aportar. Ya este año yo cumplía, antes que el presidente me saque de Santa Cruz, cumplía 20 años en la cátedra, en las clases. Hecho que me hace falta muchísimo, no sabe usted cómo extraño. Y por eso volví a Bolivia con la intención también de generar y reproducir esto que me apasiona, el tema internacional. ¿Cómo se involucra usted con el MAS? ¿Cuál es su militancia, digamos, en Santa Cruz, además de la cátedra? ¿Formó parte usted de Santa Cruz Somos Todos? ¿Formó parte de la... ¿cómo vio la incorporación de la juventud cruceñista al movimiento al socialismo? ¿Cómo vio la incorporación de Jessica Chavarría al movimiento al socialismo? Cuénteme un poco su relación con los movimientos en Santa Cruz. El año 2010, el presidente Evo Morales le hace una invitación a Roberto Fernández para participar de una candidatura a la alcaldía de Santa Cruz en ese momento. En esa oportunidad se hizo una alianza entre el MAS y una agrupación ciudadana que teníamos, ASIP. Esa alianza más ASIP me permitió ser candidato a concejal. Producto de ello, estuve 5 años en el Consejo Municipal, en la Alcaldía, en Santa Cruz. Mi relación con el proceso de cambio se da un poco en función también de los propios cambios que empiezan a visibilizarse a partir del año 2005, ¿no? Es decir, la crisis de la representación política, un momento de transición, de quiebre del viejo sistema de partidos. Y yo me desempeñé en el análisis político, en el análisis de temas internacionales y cómo no es muy difícil evadir ese proceso que ha seguido nuestro país, que tiene muchas variantes en cuanto a cambio se refiere. Pero ya mi participación política se da como candidato a concejal el año 2010, y en esa oportunidad me constituyo como un concejal de oposición muy fuerte a la gestión de Percy Fernández. Los últimos 5 años del 2010 al 2015 fueron, bueno, al 2014 fueron para mí una experiencia también en el plano de edil, de la fiscalización, de la agenda de la ciudad, de lo absurdo de tener una ciudad tan, pero tan importante en Bolivia como Santa Cruz, pero tan retrasada y tan rezagada en, desde todo punto de vista. Y eso me llevó a un plano tal vez mediático, muy, muy consciente de la necesidad de también plantear cambios en la ciudad, en Santa Cruz. Hemos estado con procesos, con juicios, con estas cosas contra el alcalde. Pero, mire, ese cambio no se ve. Estamos con Hugo Siles Núñez del Prado. Él es ministro de Autonomías. Es una de las cuotas cruceñas en el gobierno. Y una de las angustias permanentes del movimiento al socialismo ha sido su relación con Santa Cruz. Ministro, ahora cuénteme exactamente eso. O sea, la articulación del movimiento al socialismo con la derecha cruceña, a partir de la incorporación de la Unión Juvenil Cruceñista, a partir de la incorporación de Jessica Chavarría, a partir de la alianza con Percy Fernández, por parte del propio presidente, de aplaudirlo y legitimarlo también el presidente en Santa Cruz varias veces. ¿Cuál es el análisis que tiene usted de esa relación tan perversa que existe entre la derecha cruceña y el movimiento al socialismo? Mire, María, yo vi en el desarrollo del actual gobierno entre el año 2006 y 2008 en Santa Cruz, ya viviendo en Santa Cruz, no involucrado, bueno, hasta el año 2008 no estaba involucrado todavía en la política partidaria, pero sí desde la universidad y un poco como ciudadano, vi que en Santa Cruz había una élite contestataria a los cambios que se estaban dando en el país, a la resistencia hacia el presidente, hacia su origen indígena, una élite, una clase política aliada con algunos sectores empresariales que rechazaba los cambios, que asumía que un indio, un indígena, era el menos indicado para gobernar el país. Había resistencias desde no permitir que el presidente pudiera aterrizar en Birubiru. Bueno, pero el grupo de choque que articulaba eso era la Unión Juvenil Cruceñista, sí, que se incorporó al movimiento al socialismo. Es eso lo que a mí, por ejemplo, me indigna. Es decir, ese indio se alió con esa derecha racista que los repudiaba. Sí, hubo escenarios pragmáticos, yo creo, que no todos lo hemos compartido. Yo en eso asumo también que he conocido a los de la Unión Juvenil Cruceñista en los escenarios, si usted quiere, de la calle. Y hubo un senador, ex senador, hoy asambleísta departamental, Isaac Ábalos, que en su momento hizo ese enlace, ese contacto. Personalmente yo no estaba de acuerdo en su momento. Hoy yo creo que los de la Unión Juvenil Cruceñista no forman parte de ninguna estructura de gobierno, digamos, ¿no? Pero en su momento fue una decisión pragmática, quizás para intentar quebrar el ala más dura que tenía el Comité Cívico en ese momento. Una decisión pragmática que en su momento se la tomó. Pero que fue seguida de otra y otra y otra y otra, como respaldar a Percy Fernández, cómo recibir a Jessica Chavarría en el movimiento al socialismo, cómo hacer la cumbre agropecuaria en Santa Cruz y darles toda la plancha y el protagonismo a la CAINCO en esa cumbre agropecuaria. Es decir, es una seguidilla de decisiones, ministro, no es una sola. En el caso de Percy Fernández lo conozco bien, ese es mi pega, digamos, ¿no? Si usted quiere, lo conozco bien. A ver, yo nunca modifiqué mi forma de pensar hacia el alcalde Percy Fernández, y eso lo comprueban los medios de comunicación. Incluso alguna vez, cuando el presidente dijo que Percy Fernández era el mejor alcalde, y a mí me preguntaron, yo dije que el presidente tal vez no tenía toda la información y yo no creía que era el mejor alcalde, y salió en todo el país eso, ¿no? Era yo concejal, era oposición. Yo creo que la relación con Percy Fernández se intensificó a partir de una también necesidad pragmática de abrir un poco la participación del presidente, del gobierno en Santa Cruz, que evidentemente nunca pudo lograr generar un ambiente de aceptación por ciertos sectores. Por ejemplo, usted ve que en Santa Cruz hay gente que todavía, María, usted ha recorrido las calles, yo sé que usted camina. Sí, escucha. Tengo chikungunya. Por estar guardada en mi oficina. Hay gente que en Santa Cruz todavía dice, el presidente no quiere a Santa Cruz, el presidente nos odia. El presidente, y sabe que a veces eso se empieza a construir y ya una información como esa trasciende y un poco lo que pasó fue eso. Yo interpreto que septiembre en Santa Cruz, septiembre de 2014, hizo posible octubre de 2014 en Santa Cruz. Usted sabe que los resultados electorales de octubre del 2014 fueron que el MAS y PCP sacó el 49-50% de la votación, fue histórica, superó con creces a la oposición, y yo creo que se construyó una agenda para desmitificar esa relación de rechazo, que estaba generalizando una idea de que el presidente no quiere a Santa Cruz, que quería rechazar, que estaban yendo en contra de Santa Cruz. Pero no me estás respondiendo, ministro. Estamos con el ministro de Autonomías, Hugo Siles Núñez del Prado, ministro... ministro de Autonomías, no me está usted respondiendo, es decir, para ese 40% que obtenía el movimiento 49. Socialismo, era necesario alianzas despreciables, era necesario derechizarse. No, la alianza con Percy Fernández, entre comillas, es una alianza, si usted quiere, más relativa a cierto trabajo de coordinación institucional. No hubo una alianza política. ¿Sabe qué? Y yo por eso le digo que conozco bien. Lamentablemente dos concejales o tres concejales, colegas que teníamos ahí, desarrollaron una relación con el oficialismo de Percy Fernández que se traduce en lo clientelar, en lo prebendal. Esa relación nunca fue admitida y aceptada por el gobierno o por el MAS. Producto de ello es que incluso el presidente, para poder elegir las candidaturas, censuró la actitud de estas personas, que obviamente no volvieron a ser candidatos. Y obviamente rescató mi participación, porque yo sí fui oposición, María. Yo sí fui oposición. No, bueno, ahí eso está claro. Usted fue oposición, pero sin que su partido le respalde. Eso es lo grave. Ahora, es cierto, ministro, justamente Elena Argirakis, una colega suya, manifiesta que la derechización del MAS en Santa Cruz no le sirvió para ganar, porque Santa Cruz tiene una relación muy pragmática con el movimiento del socialismo. Voy a sonreírte mientras me sirvas, porque estoy, ganando a manos llenas, pero mi proyecto político es antimasista de todas maneras. ¿Qué piensa de eso concretamente? Porque no sé si ha visto que esos análisis sacó Elena Argirakis post elecciones precisamente en La Razón. Yo no estoy de acuerdo con el término derechización del MAS. Bueno, ahí, Elena, respeto la expresión, pero no la comparto. Yo creo que específicamente el MAS buscó pasar a la ofensiva electoral en octubre y para ello sí asumió cierta agenda con el departamento, que partía desde estos escenarios simbólicos, ¿no?, de darse la mano con algunos actores de la derecha, de poder participar con empresarios en la lógica de desarrollar opciones de crecimiento en términos de inversión, de la frontera agrícola, etcétera, pero también que son parte de la necesidad de acompañar este proceso de inversiones que tiene el Estado. El presidente les ha dicho a los agroindustriales, ustedes invierten 3.500 millones de dólares, ¿por qué no suben a 10.000 millones? Ese es un desafío que de alguna manera está en función de la sintonía también del modelo económico que estamos desarrollando en los últimos años. La carga del Estado debe ser distribuida también con el sector privado. Creo también de que algunos hechos simbólicos, como por ejemplo la adhesión de algunos adenistas, no fueron compartidos por muchos. Yo personalmente le digo, yo no comparto, como muchos que yo conozco que no compartieron. Bueno, la primera adenista que se adhirió y con gran pompa fue Betty Tejada, que conste, porque Betty Tejada es una mujer de la derecha de toda la vida. Ella fue figura principal de Manfred Reyes Villa. Y aquí nos vinieron a vender una Betty Tejada de izquierda, la cual, bueno, esas mutaciones oportunistas. Betty Tejada es la primera adenista que se incorporó al MAS. Ellos formaron una agrupación ciudadana. Usted me preguntaba hace un momento, Santa Cruz Somos Todos. Yo no formé parte de esa agrupación, pero sí formaron una heterogénea agrupación o una un frente de ciudadanos, entre los cuales estaba Betty Tejada, había gente como el padre Mauricio Bacardi. Claro, pero era una, mire, Betty Tejada es una mujer de la derecha, se la recibió con pompas y sonajas, fue presidenta de la Cámara de Diputados y ahora es asesora de la alcaldía de Percy. Pero eso es a cuenta de ella, ¿no? A cuenta de ella. Bueno, pero yo quiero aclarar, tener, pues, alguna responsabilidad. Yo quiero aclarar eso. A Betty Tejada la conocemos, somos amigos, pero una cosa es que seamos amigos, pero otra cosa es que ya asumamos responsabilidades políticas. Ella asumió personalmente una decisión de ir a trabajar con la gente de la alcaldía. Yo no tengo nada que decir sobre ello, pero eso sí, ella no forma parte de ningún tipo de nexo de coordinación o algo, porque obviamente no corresponde. Es decir, ha caído un poco un baldazo de agua fría en su relación con la gente de Percy Fernández, pero es una decisión que ella ha tomado. Yo no tengo por qué objetarla a ella, no, pero eso sí, no coordina y no tiene. A mí me importa menos todavía, pero ¿qué pasa? Todas esas figuras van mostrando que el movimiento al socialismo en Santa Cruz tiene cero consistencia, tiene figuras muy ambiguas, está constituido de gente de la derecha, es muy artificial. Yo creo que algunas decisiones que se tomaron para poder mostrar cierta adhesión de algunos actores no fue la mejor. Y encima, ¿sabe qué yo creo? Y eso se lo dije al presidente mismo. El presidente me preguntó, cuando me invitó a ser ministro, ¿por qué creía yo que no habíamos sacado el 52-53%? Porque él pensaba sacar el 53%. Exactamente. Y sacamos el 49%. ¿No? O sea, y él me preguntó eso. Derrotados. Él me preguntó eso. Y yo le confieso y le confieso lo que le contesté. Yo le dije, yo creo que hubieron actos innecesarios, como por ejemplo una adhesión de militantes de ADN, la participación en ese momento de Jessica Echeverría o la insistencia de hacer el acto de cierre de campaña en el Cristo. Le dije esos actos. Aldo Peña es un emblema de la derecha. Bueno, eso me olvidé decirlo. Aldo Peña es un emblema del Camba misógino, machista. Aldo Peña es un emblema de la derecha cruceña y Aldo Peña hace la canción para el movimiento al socialismo de campaña a nivel nacional. Una canción con un nivel estético pésimo, con un contenido de clase, es que las mujeres tenemos que jugar el papel de prostitución de nuevo, porque su grupo de coristas, disculpe, el grupo de coristas, y yo no soy una mujer moralista, las mujeres en situación de prostitución son mis hermanas, pero no acepto que el grupo de coristas de Aldo Peña represente a la gente que está con el movimiento al socialismo. Algunos hechos y algunos actos innecesarios. Le vuelvo a decir, electoralmente no podemos medir, tal vez hubiéramos hecho un grupo focal, pero yo creo, por mi intuición política, algo de experiencia tendré en esta materia, creo que esos actos forzados no representaron un crecimiento del voto, sino más bien un rechazo. Y le dije al presidente eso y lo sigo creyendo. Podíamos haber alcanzado el 53%, pero se cometieron errores. Y los errores en campaña a la última semana, a las dos semanas, son fatales. porque hay gente que no decidió su votación todavía. Y claro, insistir con hacer el acto en el Cristo, es decir, ver unas alianzas forzadas, incluso antipáticas, porque veíamos que estaban tomando champán, o sea, algo que no corresponde. ¿A quién se le ocurrió eso? No sé. Yo no era parte del... de la dirección de la campaña. Pero es que la derecha va a hacer eso. La derecha va a hacer eso siempre. Es decir, va a hacer de estos escenarios, los va a asumir como propios y los va a distorsionar. Estamos con el ministro de Autonomías, Hugo Siles Núñez del Prado, y le agradecemos mucho por estar acá con nosotras. Por eso queremos hacer una barricada en profundidad. Usted, entonces, conclusión suya. La derechización del MAS en Santa Cruz no ha servido para ganar la elección, sino ha sido contraproducente en la propia Santa Cruz. La participación de algunos actores políticos a último momento de una vereda diametralmente opuesta al MAS no le contribuyeron, a mi modo de ver, a aumentar esa votación, que estaba en un expectante 50, 51, 52%, 53%. Yo creo que esos hechos contribuyeron, en vez de generar un incremento del voto, un rechazo. ¿Usted estuvo en la cumbre agropecuaria? Sí, participé de la cumbre agropecuaria. ¿Cuál es el análisis que tiene usted de la cumbre agropecuaria? Porque ese es otro hito para mí de este proceso de derechización que, a pesar de la derrota, no para. Porque la cumbre agropecuaria ha sido hace pocas semanas, post-elecciones, y primero se realiza en Santa Cruz, segundo se realiza en la Expo Cruz, tercero la CAINCO es prácticamente la auspiciante principal, sus agendas son las fundamentales, y el movimiento indígena, campesino, el movimiento de gente ecologista que está con la tierra, no digo los ecologistas que están con su WhatsApp no sé dónde, los productores y las productoras son el furgón de cola. Quisiera saber su opinión, su análisis como ministro de Autonomías y como Kamba. ¿Usted es Kamba? ¿Es Kunumi? Yo soy un ciudadano cruceño, medio paseño también, de contrabando. Paseño. De contrabando. Muy querendón de... Soy muy boliviano, María, de verdad, soy muy boliviano, porque tengo... Mi abuelo vivió en Tarija. Ay, bueno, entonces, ese ajayu boliviano, ¿cómo se ha sentido en la cumbre agropecuaria y cuál es el análisis que tiene? Mire, primero le digo que ya hay una agenda del gobierno con Santa Cruz, con los sectores agroindustriales. Esa agenda ha estado en los últimos años imposibilitando una determinada satisfacción que los sectores venían demandando, que es más exportaciones, mayor producción, mayor inversión. Producto de esa agenda acumulada entre el sector privado y el sector público es que se desarrolla esta llamada cumbre agropecuaria, pero con una variante. En vez de que la cumbre sea gobierno, empresarios, cruceños o empresarios del agro, lo que el gobierno pretendía en esa cumbre era también juntar a los empresarios o a los productores, mejor dicho, pequeños, medianos y los grandes. La cumbre no fue organizada por Santa Cruz, por los sectores agropecuarios. A mí me consta, María, la agenda de esta cumbre, y me gustaría que lo invite alguna vez al ministro de Planificación, René Orellana. Hemos trabajado con la ministra Nemesia Achacollo los temas, con el vicepresidente. No la organizaron ellos, la agenda y los temas y los términos los pusimos nosotros como gobierno, pero obviamente aperturamos una línea de agenda con ellos. Yo le podría decir de verdad, y no por carácter oficialista, no crea que yo, porque estoy hablando con usted, tengo que defender solo lo que hacemos en el gobierno. Me va a conocer usted en el tiempo, seguramente me va a encontrar que no soy así, soy un poco rebelde. Pero tengo que decirle con total claridad que, primero, que no hay registro en la historia, o dígame usted, tal vez se me ha pasado, donde en una cumbre, en un evento, que evidentemente no habrá sido para tirar cohetes, pero en un evento han estado reunidos empresarios agroindustriales, han estado reunidos empresarios medianos y pequeños, representados los sectores campesinos. Es decir, yo he visto la heterogeneidad de la producción en Bolivia representada ahí. He visto el debate, yo he estado en las mesas, he estado recorriendo en las mesas, porque usted me preguntará qué hace autonomías más o menos, ¿no? Yo estaba, ahora vamos a entrar. He estado en las mesas y he escuchado ese debate. Han conversado, se han dicho cosas, en algunas mesas han habido tensiones, han habido tensiones al nivel, digamos, que corresponde estar en un escenario donde había diálogo. Pero mire, ministro, usted sabe que una cumbre agropecuaria no es tanto, digamos, un escenario para ver qué heterogéneos somos. Ya estamos, yo por lo menos estoy bastante cansada de ese montaje del movimiento al socialismo. Lo que se recoge, una cumbre agropecuaria que tiene que ser muy práctica, es decir, de las conclusiones se puede palpar la hegemonía de la agroindustria cruceña. Les han dado pausa en la inspección de la función social de la tierra. Les han abierto el desmonte en Santa Cruz, que usted sabe que está contaminada. Esa ciudad va a sucumbir ante su propia contaminación, porque les han permitido desmontar, ampliar la frontera agrícola, y les han abierto la agenda, a pesar de que en la Constitución Política del Estado está cerrada, les han abierto la discusión de transgénicos. Entonces, ¿qué más pueden pedir? Y encima les han garantizado con la ley de persecución del avasallamiento de tierras, les han garantizado que los sin tierra no les van a molestar porque van a ser perseguidos por el gobierno. ¿Qué más quieren? El presidente lanzó un desafío, María, ¿no? Ese desafío de aumentar la inversión de 3,000 millones de dólares a 10,000 millones implica que los esfuerzos tienen que ser conjuntos. Se supone que esa inversión que el presidente plantea está también de la mano de aumentar la frontera agrícola. Y es una decisión del Estado, es una política de gobierno que vamos a aumentar la frontera agrícola. Es una decisión también del Estado y del gobierno que no se va a permitir avasallamientos, eso está claro. Hay tierras fiscales en una cantidad suficiente como para producir. Es más, las comunidades indígenas tienen muchos más hectáreas, 5 veces más hectáreas para poder producir que las hectáreas que tienen los privados. O sea, hay realidades que están en la mesa. Con respecto a la FES y a la reducción, a la, si usted quiere, al perdonazo que se podría hacer en esto de los tiempos, eso fue un pedido de los empresarios. Hay algunos temas donde el gobierno ha cedido, sin duda, pero hay temas donde no ha cedido. El tema de los transgénicos no está eso. Pero se debería dar la discusión por cerrada, porque eso está constitucionalizado. Ministro, pasemos a otro tema. Yo me siento un poco decepcionada, le digo, a este punto, de que usted no me responde a las preguntas, de que usted lo veo muy temporizador y sin asumir la realidad de las cosas. Ahora, pasemos, sin embargo, al tema de su ministerio. Yeah. Tengo entendido que el Ministerio de Autonomías es el más pequeño. Es prácticamente una metáfora, es decir, ¿cuánto tiene usted de presupuesto y a qué realmente se dedica? Porque creo que la autonomía se ha convertido y su ministerio se ha convertido en un simple, no sé, en un simple mecanismo para que el gobierno pueda decir que hay autonomías, en un centralismo asfixiante, y que usted en eso le está fallando a su región de origen. Ahora se ha metido con mi pega ya. Claro que me ha metido con su pega. Yo sé que es el ministerio más pequeño de todos, ¿sí o no? En términos de presupuesto, sí, 35 millones de bolivianos, bueno, a comparación de otros ministerios, obviamente que es menor, pero nosotros sí producimos muchísimo en cuanto a esa interrelación como nivel central en el proceso mismo de ejecución de las autonomías. Pareciera una contradicción, pero resulta que cuando se crea la ley marco de autonomías, que emana de la Constitución y de la constitucionalización de las autonomías, se exige la necesidad de todavía tener en el nivel central tener, pues no somos pues, un Estado federal, María, ¿no? Somos un Estado unitario, plurinacional, descentralizado. Somos un Estado desastroso, ministro, somos un Estado desastroso. Déjeme que nuestro le cuente, sistema de salud es pésimo, nuestro sistema de educación es pésimo, nuestro sistema de control fiscal es pésimo, nuestro sistema de democracia es pésimo, somos un Estado desastroso. A mí me importa un por otro si se dice plurinacional o lo que quiera, es desastroso. Pues déjeme que le cuente de autonomía. A ver, por eso que nuestro ministerio, en función de la Constitución, la Ley Marco de Autonomías, se constituye como el órgano del nivel central que está en la supletoriedad, todavía en lo supletorio de poder acompañar el proceso de cartas orgánicas, de estatutos de autonomías indígenas, originarias, campesinas, además de mantener esa relación entre las entidades territoriales autónomas y obviamente el nivel central. Hay una interrelación. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos viceministerios y un servicio estatal. El Servicio Estatal de Autonomías, el SEA, que registra todo el análisis competencial, el costeo competencial, registra las leyes subnacionales, asiste de manera técnica. Nosotros producimos mucho material de divulgación y de asistencia para las entidades territoriales autónomas. Es decir, yo me he dado en la tarea de preguntarme qué sería si no estuviéramos nosotros. Un caos, porque hay que acompañar este proceso. No sé si ustedes proceso. Están o no, pero el caos ya está. El caos ya está, mire. Pero sería peor. No, es que estamos yendo a un referéndum. Se ha postergado los referéndums de estatutos. Vayamos en el caso de La Paz. O sea, ¿usted cree que una gobernación sin ningún nivel de legitimidad, como ha sido la de Cocarico, donde un bebé de uno de los hogares ha muerto y a la fecha no existe un informe de autopsia claro, ha podido generar un estatuto que no lo ha socializado y nos lo van a enchufar como sea? El Estatuto Autonómico de La Paz no ha sido socializado, mucho menos ha sido, digamos, responde a la convocatoria de la gente. Mire, el señor Cocarico lo ha hecho a la medida del movimiento al socialismo, a la medida de las cuatro organizaciones que están con el gobierno. ¿Y usted está avalando eso? ¿A cuenta de qué? Mire, yo he conversado con estuve muchas veces con los asambleístas departamentales de La Paz, los salientes. He conversado con el gobernador Cocarico, he conversado con organizaciones sociales. Un poco, yo soy muy entusiasta también en estos procesos participativos de construcción. Le voy a contar así, rapidito. Yo he sido uno de los opositores a que en Santa Cruz de la Sierra, ciudad, se apruebe la carta orgánica. Usted me ha debido ver escrito, me he opuesto, porque ese proceso sí no tuvo ningún tipo de participación. Y yo, para cerciorarme, porque cuando yo llegué, el Estatuto Autonómico del Departamento de La Paz estaba saliendo ya del control de constitucionalidad. Entonces yo no podría, yo decirle que lo he visto. He consultado, me he reunido con gente, porque yo quería saber. Ese aspecto que a usted le preocupa, a mí también me preocupaba. Es decir, ha habido un proceso de construcción del Estatuto que ha tenido una participación, Más menos, tal vez usted no habrá participado. Es que donde usted, no es un problema de que yo no haya participado. Es decir, donde a ustedes les incomoda, no ha sido participativo, Santa Cruz. Y donde a ustedes les sirve, ha sido participativo, Le quiero contar, a ver. Lo que pasa es que hay diferencia pues, entre Santa Cruz y La Paz. Le estoy hablando de la carta orgánica. La carta orgánica en Santa Cruz, usted sabe que hubo una crisis de gobernabilidad en la administración en el Consejo Municipal. Salieron los 7 concejales de Pérez. Ese proceso de ingobernabilidad al interior del Consejo Municipal, ¿qué provocó? Que la Carta Orgánica, cuando empezó, se estancó y luego vinieron otros y desecharon todo. Es diferente al de acá. Ministro, usted aquí va tuvieron a sus asambleístas, no, aquí tuvieron, aquí no, tuvieron no, todas ministro, sus autoridades. No, usted va a avalar un proceso de referéndum autonómico que no va a fortalecer esta democracia. ¿Por qué esos autos? Porque los estatutos y las cartas orgánicas, por ejemplo, en la Paz, Departamento de la Paz y Ciudad de la Paz, no han sido realizados con suficiente tiempo, con suficiente convocatoria, con suficiente discusión. 5 años, María. No, pero es que el problema no son los tiempos cronológicos. El problema son los tiempos democráticos. Es decir, los ciudadanos y las ciudadanas paseñas vamos a ir a un referéndum de un estatuto que no conocemos. Y el ministro de Autonomías, bien, gracias. Y en el caso de Santa Cruz, van a tratar también de imponer, va a haber una pulseta de fuerzas y al final ustedes van a ceder seguramente. Pero ese proceso de socialización y difusión, María, es un proceso que precisamente en el marco del cronograma del Tribunal Supremo Electoral, del acuerdo entre la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz y el Tribunal Supremo Electoral, se ha definido, es un cronograma que implica que va a haber un espacio para la difusión del contenido, para la socialización. En eso estamos. Pero nos van a difundir el contenido para ir a votar un sí o un no, totalmente resumido, cuando en el proceso de discusión, a ver, se suponía que el proceso autonómico era un proceso de apertura de nuevos escenarios democráticos. Ministro, ustedes no lo van a hacer. Ahora, mi pregunta concretamente con ustedes, ¿usted qué cuento juega ahí? ¿Usted va a avalar procesos no participativos? ¿Usted en realidad no juega ningún papel? ¿Será ministro de Autonomías, pero está por fuera de las posibilidades ni de impulsar, ni de frenar, ni de nada? ¿Usted está para legitimar lo que no es legítimo? Es que tenemos visiones distintas, María, con usted en este tema. Primero que yo sí creo que el Estatuto del Departamento de La Paz fue configurado a partir de la participación de organizaciones sociales. Deme 5 datos que le permiten avalar ese estatuto. Yo he conversado con los asambleístas el momento de hacer la configuración de este estatuto. Hubieron sendas reuniones con sectores sociales, con la sociedad civil, universidades, instituciones sectoriales. He visto las listas, he visto el proceso, porque esto también se va a Sucre, y usted sabe que allá, si no tiene el aval y el respectivo control de la participación específica, no puede ser aprobado, no puede ser declarado constitucional. O sea, atravesó todos los espacios participativos que así lo exigían. Yo eso le puedo corroborar, porque usted me está preguntando qué creo yo, que yo le estoy respondiendo que es así. Usted me dice que no, bueno, tenemos una diferencia. Yo sí he visto que el proceso fue constructivo, fue participativo. Segundo, por supuesto que como Ministerio de Autonomías nosotros vamos a apoyar la difusión, la socialización. No podemos hacer campaña porque la ley nos prohíbe, pero sí nosotros vamos a apoyar la socialización de los contenidos para que el ciudadano tenga la oportunidad de conocer los alcances de este estatuto, que es bueno para La Paz. Yo no lo estoy diciendo, no me estoy inventando. Es bueno para La Paz. Es mejor tener el estatuto que ser gobernados con una norma supletoria que definitivamente esa sí va a ser centralista. El Estatuto de La Paz, le voy a poner un ejemplo. Solamente la administración del peaje de la autopista al Alto le va a generar a La Paz 60 millones de bolivianos adicionales. Eso ya es un avance. Eso ya es un avance. Eso, con el nivel central, olvídese, esos 60 millones se van a la cacha del nivel central. Con el Estatuto Autonómico del Departamento de La Paz aprobado, esos 60 millones los va a administrar la gobernación. Es decir, por eso le digo, sería una barbaridad para los paseños que después de invertir tanto tiempo, recursos, lo aplacen este estatuto, lo cual daría lugar a unos 7, 8 años, por no decir 10 años, de atraso. Claro, lo que pasa es que nos pillan, ¿sabe cómo, ministro? En que hay que siempre optar por el mal menor. Ni modo, pues. Ya, y porque además con el chantaje de la autopista, eso ya es un sí seguro, ¿no? Pero lo ha leído usted. Queremos muchas cosas en La Paz y no hay plata. ¿Lo ha leído usted, María, el estatuto? No, mire, va a disculpar, pero realmente el proceso de discusión ha sido cerrado. Y quiero que sepa esto, ministro. Bartolina Sisas, Central Obrera Boliviana o Regional, Colonizadores, CESUTCB, no son la población boliviana. Son organizaciones que además están en manos de dirigencias mafiosas. Y el resultado del Fondo Indígena lo demuestra. Lo demuestra. Entonces, ustedes y el modelo democrático que están fomentando, que es gobernar con la aquiescencia de 5 organizaciones que son dirigentes mafiosos, no se sostiene, ministro. No se sostiene. Yo le hago un desafío, y se lo digo acá en público, en vivo. Yo le envío el Estatuto de la Paz. Yo le hago un desafío a usted. Pero, permítame, yo le envío el Estatuto. Usted me dice, necesito una semana, necesito unos días. Lo revisa el Estatuto, hace el análisis y yo vuelvo a su programa y lo discutimos. Y yo... Lo que pasa es que el estatuto ya está elaborado y hay que agarrar. Pero yo le hago otro desafío. Las Bartolinas van a todos los seminarios, ¿sabe a qué? A dormir, ministro, a dormir. A dormir la siesta. Y luego dicen, ¿cómo hay que votar? Sí, allá, sí, a favor. Pero eso sí, ministro, y tienen parte de su plancha con su prima, con su prima hermana, con su prima comadre y con la otra comadre de la vecina. El estatuto está más allá de eso, ¿no? El estatuto está más allá de eso. Lo que pasa es que ustedes me dicen, está avalado por Bartolinas, está avalado por he visto yo la universidad, está avalado por la Central Obrera, la UMSA, he visto que ha estado la UMSA, he visto que ha estado sectores... desde ministro, estamos en una crisis y le digo que estamos en una crisis muy fuerte en esta democracia. Yo no sé si ustedes lo quieren ver o no. Mismo la ley de los animales. Mitad de las organizaciones avalan esa ley y la otra mitad no. La ley que garantiza a las mujeres una vida sin violencia. Hemos rogado y pedido participar, pero no se puede porque si no te pones la camiseta masista, no tienes acceso a decir lo que sabes. Pero yo la sigo, usted, María, y usted no tiene la camiseta masista, yo la sigo. No, pero usted me seguirá, ministro, pero el rato que yo necesito participar y decir en una ley, como la ley que garantiza a las mujeres una vida sin violencia, no cometan, compañeras, este error. Una figura como Gabriela Montaño, que es una figuretti, agarra y dice, no, a esas no se las puede dar un aval para que participen, porque no son del proceso de cambio. Ministro, se están cerrando demasiado. Yo le digo, yo la sigo a usted, María. La leo, la sigo. En Santa Cruz he tenido entrevistas para carnaval. A veces hemos coincidido 99%, creo, con una persona que usted tiene en Santa Cruz allá, que conocemos. Carolina Otonel. Carolina Otonel. Un día la invité también a una reunión para un tema y ella me dijo... No puedo estar en esta reunión porque es política. Y le respeté, le dije, discúlpeme, pero yo la quise invitar porque yo creo coincido en muchas cosas que usted dice. No, pero es que entonces, eso, ministro. Cada uno... ¿cómo están armadas las canchas en este su gobierno? Pero es que usted también generaliza muchas cosas, pues. También no absolutice todo, también. O sea, así como yo la sigo, pero así como yo la sigo a usted y hay cosas que no comparto, hay muchas cosas, no se da idea a usted que comparto. Sí, pero ese no es el problema. Así también el disenso también pues hace la democracia. Usted dice, no estoy de acuerdo. El disenso está por fuera de los escenarios de debate, por fuera de los escenarios participativos, ministro, y eso es lo grave. Y vamos a enfrentar unos estatutos donde se ha cerrado la puerta a la gente disidente. Pero no todo. Hay un valor en ese estatuto. Por eso yo le digo, el desafío está abierto para que usted lo pueda, yo le puedo enviar el estatuto. Veámoslo, discutámoslo en el contenido. Es decir, ¿sabe qué nos pasa a los bolivianos? Hay veces que hablamos, no digo de memoria, no es su caso, pero usted tiene en la cabeza que el estatuto no es bueno. No, yo tengo en la cabeza que el estatuto no es participativo, que es acelerado completamente y que se nos está imponiendo como cuando uno presiona algo para meter algo. Y digo, ¿por qué nos quieren presionar así? Es decir, aprobarlo, ir al referéndum sí o sí, cuando ese proceso autonómico en Bolivia... No es un proceso donde se han respetado disidencias, participaciones, procesos. No habría sido perfecto el proceso participativo, en eso estoy de acuerdo con usted, pero yo me he tomado la molestia, porque también tenía la duda razonable de cómo se construyó este proceso, porque yo, para defenderlo, María entenderá que yo tengo que ver las cosas, yo no puedo defender cosas que no conozco, sería irresponsable de mi parte venir a decirle. A veces el presidente me pregunta sobre el estatuto de Tarija, yo me he tenido que comer los 9 estatutos, incluso los que no están aprobados, porque me pregunta el presidente cosas que son específicas. Por ejemplo, en Pando tenemos la primera vicegobernadora. O sea, se ha dado una figura interesante, que es el primer departamento que puso en vigencia su estatuto, corrió con los tiempos y le alcanzó para elegir sus propias autoridades, tiene su vicegobernadora. Es decir, la vicegobernadora me llama muchas veces y me pregunta, me dice, ¿por qué no me ayuda o me asesora? Ella me dice así, a que hagamos de la vicegobernación acá en Pando una especie de vicepresidencia, un enlace entre el Ejecutivo, y estamos trabajando en eso, le estamos ayudando. Le digo, hay que verlo. Ministro, es que mire, lo de la vicegobernadora me parece una anécdota completa. Es decir, aquí yo quiero ver el desorden que hay en educación, el desorden que hay en salud, que es lo que nos interesa más que nada. Pero las competencias están claras, María. Las competencias, 36 competencias tienen el nivel departamental, 43 competencias tienen nivel municipal, están muy claras. Y yo le aseguro, estuve en un libro de Calomón Molina. ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa y le puedo demostrar a usted, porque en eso sí yo sé. Le digo yo, esta es mi pega, si usted quiere, me ha dado usted en mi pega. Claro, ¿sabe no, qué? Está súper. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo y probablemente se va a sorprender lo que le voy a decir. El modelo autonómico que tenemos en el Estado Plurinacional, con todas las críticas, con todo lo que pueda significar, es más descentralizado, es más eficiente incluso que muchos estados federales. ¿Sabe quién lo ha dicho y lo ha repetido y ha coincidido conmigo? No será un referente para usted, tal vez, pero lo conoce. Ha presentado su libro hace 48 horas, Carlos Hugo Molina, que es un libro crítico de la participación popular al estado de las autonomías, se llama. Yo estuve en la presentación del libro, lo comenté su libro, y él coincide conmigo. Bolivia tiene un sistema más eficiente, más descentralizado, incluso que propios regímenes federales. Entonces nosotros, y decía Carlos Molina, que claro, eso ya no lo acepto yo, también no lo acepto, me decía más o menos, Bolivia tiene un Estado plurinacional descentralizado con autonomías, cuasi federal, dice él. Sí, le estoy diciendo algo y se lo puedo comprobar, y ¿sabe cómo? Estamos haciendo en el Ministerio un estudio comparado. Vamos a poner 10 países. Bolivia versus 10 países. No, pero siempre, es que es nuestra constitución, no. Es la mejor del mundo. No, y aquí no se accede a la justicia. Le hablo de autonomía, este le hablo de descentralización. No me interesa, ¿no? O sea, que somos lo mejor del mundo, ya nos lo hemos dicho demasiadas veces. No somos lo mejor, pero uno dice, ¿por qué no hay esto? No, es que se necesita la aprobación del ministro, de la firma, de la no sé qué, de la no sé cuántos, y estamos trancados ahí. Y el presidente haciendo trabajo de alcalde. A ver, pregunta final, ministro. ¿No le parece que el presidente está haciendo trabajo de alcalde? ¿No le ha hecho usted, como ministro de Autonomías, la crítica al presidente de meterse en obras que son, digamos, responsabilidad de las alcaldías? ¿No estamos frente a un presidente que deja lo estructural en manos de no sabemos qué cúpula y que busca su y hace su gestión presidencial como alcalde? A ver. Como alcalde plenipotenciario, digamos. Me hace recuerdo que al presidente un día le dijeron, en una oportunidad que estuve con él, le dijeron, presidente, usted es el mejor alcalde de Bolivia, le decían unos alcaldes. No lo digo irónicamente, lo digo convencido de que el nivel central hace un trabajo de complementación al nivel subnacional que se resume en dos programas, uno que se llama Bolivia Cambia, Evo Cumple, y otro que es Mi Agua. Son dos programas que han permitido que en el nivel municipal, con recursos adicionales del nivel central, se puedan resolver cuestiones que los alcaldes, principalmente, no quieren resolver. O sea, hay gestiones todavía en el área rural, porque es en el área rural esto, que son insuficientes, que son la ejecución presupuestaria a veces es de 45%, 35%, 55% como mucho. Y ahí el nivel central tiene una mano invisible más o menos para poder colocar en la perspectiva de la necesidad que tienen estos municipios algunas infraestructuras que sí son de competencia, si usted quiere, compartida. ¿Puede el nivel central hacer eso? No debería hacerlo. Si usted quiere, no debería hacerlo, pero es necesario porque muchos de estos municipios no tienen capacidad de gestión. No, porque todos están inaugurando canchas y coliseos, ministro. No responde a la más mínimo análisis eso deciden de, ellos. De la curva del desarrollo humano. Y el presidente se hace cómplice eso de toda ellos, ¿no? esa eso lógica. Deciden no, eso deciden ellos. ¿Deciden ellos quiénes? Ellos deciden porque... Deciden en una farra cuatro dirigentes, por favor, que quieren tener un coliseo cuando las guaguas se están muriendo y no hay un maternológico en toda la zona. Pero se han resuelto muchos problemas también, gracias a eso. ¿Qué problemas? Por ejemplo, construcción de hospitales de segundo nivel, se han resuelto, por ejemplo, infraestructuras de sistemas de dotación de agua, es decir, ha mejorado el perfil incluso de muchos municipios con vivienda. A ver, ministro, mire, vayamos a un último ejemplo, ya es la pregunta final. Ya. El tema del Hospital del Norte. Ya, en el alto, camino a Copacabana. Que yo estoy obsesionada con ese hospital porque realmente es un monstruo, generó muchas expectativas, tardó 3 años en abrirse. ¿De quién es ese hospital? A ver, la Constitución establece primero que hay tres niveles que se hacen cargo del sistema de salud. El nivel central, que dicta las políticas, también puede hacer infraestructura, puede construir, pero el nivel intermedio es el que se encarga de los hospitales de tercer nivel. El nivel municipal se encarga del primer y segundo nivel. Entre los tres niveles tiene que haber coordinación, tiene que haber concurrencia. Ese hospital que es de tercer nivel, ¿no? Es de tercer nivel, el Hospital Norte, ese hospital lo tiene que administrar la Gobernación de La Paz, porque corresponde por Constitución. ¿De quién es el edificio físico? Por eso, entiendo que lo construyó el nivel central, pero ese hospital se hace cargo la Gobernación porque es la competencia del tercer nivel. ¿Quién lo administra? ¿Quién le tiene que dotar de infraestructura? ¿Quién le tiene que dotar de ítems? Es la Gobernación, porque la Gobernación se encarga solo del nivel del tercer nivel. Este hospital es de tercer nivel. ¿Y qué papel juega el gobierno municipal allí? El gobierno municipal ninguno, porque el gobierno municipal se hace cargo del primer nivel y del segundo nivel. Ahora, ¿por qué estamos frente, por ejemplo, en el Hospital del Norte, lo que ha fracasado es justamente la capacidad de la Gobernación de La Paz, gestión Cocarico, nunca mejor dicho, Cocarico es la peste para el Departamento de La Paz? Cocarico nunca ha tenido la capacidad de abrirlo realmente. Yo tengo el informe de la... ¿Y sabe por qué? Porque el Hospital del Norte del Alto será uno de los receptores de frente a la visita del Papa Francisco y es uno de los que forma parte del sistema de alerta que se va a tener frente a cualquier conmoción que pueda haber. Y precisamente una de las preocupaciones de los señores de la Iglesia fue esa, de que el hospital estaba todavía inacabado, que estaba en algunas dificultades. Tengo el informe de la ministra de Salud y tengo que corroborarlo porque obviamente es mi colega ministra, no podría decir, y lo ha dicho oficialmente, que ese hospital estará en condiciones absolutas para poder ser utilizado como el hospital central frente a cualquier conmoción o figura que pueda presentarse en el alto. El hospital belga, entiendo que va a ser parte coadyuvante, va a ser pero la pregunta, ¿y quién compra los medicamentos en el Hospital del Norte? El nivel que corresponde en la competencia asignada es de la Gobernación. Yo he sido crítico y esto se no, lo... No, pero respóndame, ¿los medicamentos quién los compra? Los tiene que comprar la Gobernación, pero entiendo que muchos de estos medicamentos los ha comprado el nivel central. Claro. Hey, hay un desorden, pues, ministro, hay un desorden. A mí no me quita usted eso, porque cuando uno va y dice, ¿por qué esto no funciona? No, es que es la gobernación. No, es que es el gobierno municipal. No, es que es el gobierno central. Yo creo que sería mucho más interesante, ministro, que usted, en lugar de analizar el papel, que dice que está muy bonito, viera la falta de coordinación, el chenco mayúsculo que es el Estado boliviano. En el tema de salud, somos conscientes, y el mismo presidente lo ha dicho, que nos falta todavía mejorar el sistema de coordinación, de concurrencia de los tres niveles. Antes le llamábamos el monstruo de las tres cabezas. Ese monstruo de las tres cabezas, si bien podría permanecer, tiene que ser eficiente. Tenemos dificultades también, lo he visto esto en Santa Cruz. Yo, por ejemplo, alguna vez en un debate le dije a la ministra de Salud, y ella entendió también, y lo entendieron los demás colegas, que, por ejemplo, cuando se iba a hacer una compra de medicamentos para enfermos de cáncer en el oncológico de Santa Cruz, yo lo conozco bien, los hospitales en Santa Cruz, ese hospital del norte no lo conozco, no he ido oficial. Pero en Santa Cruz, nadie me la charla, como se dice. Y yo le decía, ministra, no compremos medicamentos. Si bien podemos hacerlo, María, podemos comprar medicamentos como nivel central, pero una vez que compremos medicamentos, me preocupa que cuando se acaben los medicamentos, nos van a exigir más medicamentos, cuando esa es una competencia del nivel de la gobernación. Porque en el oncológico, en Santa Cruz, las madres argentinas, las madres de la Legión del Cáncer, todo el mundo le ha metido plata a ese hospital, menos la alcaldía. Y ahora que pasó a la gobernación, nosotros seguimos yapándole con medicamentos. Yo me opuse a eso. Pero hay, entonces, ministro, hay un desorden. Falta coordinación. No, hay un falta desorden. Falta mejorar el sistema. Hay el un gran desorden. Desafío. Ustedes, estatutos estarán muy lindos. Bolivia será el mejor país más descentralizado, pero eso en el papel. Dos cosas que son asignaturas pendientes, que lo hemos dicho, lo ha dicho el presidente. La justicia y la salud son dos cosas que sí, este año o el próximo año, tienen que mejorar. El sistema único de salud, los seguros también tienen que funcionar. O sea, pero eso depende mucho justamente de los estatutos autonómicos y de la distribución de competencias y de la coherencia de esa distribución de competencias. Y están las competencias asignadas, créanme, están las competencias asignadas. Pero aun cuando están las competencias asignadas, se necesita desarrollar un sistema. Porque usted me dice, del hospital de segundo nivel, tiene que ver también con el sistema del tercer nivel, porque hay pacientes que se trasladan ahí. ¿Qué pasa si usted tiene un paciente que tiene que trasladarlo al tercer nivel y le dice, no hay camas? No, pues, tiene que haber camas. Yo he ido a la maternidad donde si no hay camas, no hay camas. Tampoco se lo puede meter a la cárcel como se ha hecho con el tema del niño. Si no hay camas, no hay camas. Ya, pero tiene que haber camas, pues, ¿no? O sea, tiene que estar habilitado, el sistema tiene que estar habilitado. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Nos falta llenar los espacios de los médicos especialistas. Ahora, ¿por qué no quieren venir los médicos especialistas? Porque no quieren ganar poca plata. Entonces, tenemos un problema ahí que hay que resolverlo. Evidentemente, hay un problema. Tenemos muchos problemas, ministro. En lo de salud se refiere. Tenemos problemas de desorden. En lo que a salud se refiere, hay problemas, pero estamos trabajando para poder superarlo. Bueno, yo le agradezco por la larga charla que hemos tenido. Espero que no sea la última vez y no. Gracias por haber venido. María, yo estoy acá y le vuelvo a hacer acuerdo el desafío. Si usted quiere, le mando. Igual me voy a mandar el estatuto porque tengo que difundir y tengo que socializar. Se lo voy a mandar con mucho cariño. Y si usted me invita nuevamente a un programa, discutimos sobre el estatuto. Y perfecto. Yo con todo gusto acá voy a venir. Claro que sí. ¿Ya? Gracias, María. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica!